Poco a poco fue pasando el tiempo, como pasan las mejores melodías. 110 años de historia no se cumplen todos los días. Si el tiempo un pentagrama fuese y los compases el día a día, el pasaje lo escribiste tú, por eso suena con alegría. Tú tenías un sueño y quisiste compartirlo. Eso había que entenderlo y expresarlo al transmitirlo. Todo tiene su clave, cada cual su armadura. Acariciando bien el tempo sentirán melodías que perduran. Perdura el eco de tus notas, que tocaste con pasión. Perduran tus redobles y tocar con ilusión. Con estas líneas desde el más profundo amor, los romanos no se olvidan que los cuidaste con fervor. He aquí la herencia de tu corazón.